RadioKermés.com es la radio de la Asociación Civil El Ágora. RadioKermés.com. Damián Everard, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Sí, y quisiera ratificar ya para los que no creen del otro lado que hay una fragancia a una comida de olla muy bien hecha. Bueno, y tirá un dato que les permita a las y los oyentes confirmar que sos Damián Everard y no otro tipo que se hace pasar por vos. A ver, qué genial esa. Es muy buena esa, Juan Pablo. Traje documento. No sirve. La magia de la radio. Llega hasta ahí la magia de la radio. A ver. Para confirmar oralmente. Aunque sea una anécdota, alguien que te conozca mucho, que sepas. Voy a contar esto y van a saber que soy yo. Bien. Alguien que te salve. Uno te va a salvar. Una va a decir, sí, es verdad. Sí. Vendía remeras de rock en el 2006, 2007, en la calle Avellaneda, en un localcito al fondo que nadie entraba casi. Por eso me fundí, lo tuve que cerrar. Y al lado del café Marco Polo, ¿recuerdan? Sí. Ah, ahí, bueno, es Damián Everard, es, se acordó que atrás del mostrador. Que se llamaba Marco Polo, sí, el no café. No existe más, claro, ese paticito. Es. No existe más. En una de las primeras, ¿cómo se dice? Tertulias. No. Podemos decir cualquier es cosa. Es un edificio donde vos entrás y hay un montón de locales. Patio. Un patio comercial. Galería. No, exacto. Un patio comercial. Sí, tuvo su esplendor, ¿eh? Sí. Mirá. Era una galería Pacífico de Santa Rosa. O sea, que empezó Macoco y después viniste vos, porque no había tantos lugares. Qué memoria. Macoco sigue estando. Bueno, Macoco se levanta. No, pero estaba ahí, salieron de ahí. Macoco, ojo, no está acá Macoco. Aclaremos, no, porque estamos confundidos. Perdón. Le estoy errando. El local que yo alquilé en el 2006, 2005, por ahí, había otro era un lugar de ropa que cerró y ahí entré yo. Después me di cuenta porque había cerrado. Claro, estaba muy atrás, muy al fondo, claro, muy al fondo a la derecha. Como algo así, Carmen. Algo así. O le errás el horario. Un lugar donde tenés Marco Polo de 8:30 a 5 de la mañana, indudablemente tenés que abrir ese horario. A las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Claro. De re. Bueno, Damián, nosotros te presentábamos, nosotros no, Juani, como sommelier, vos usaste esta palabra, comentamos tu taller en la Cooperativa Popular de Electricidad, supongo que serán muchas otras más cosas, así que en esta alfombra roja y en esa silla eléctrica, carpet, te invitamos a que contestes la siguiente pregunta, que es más dura, yo creo, que la de recién. Igual estuvo muy buena, Juan Pablo, me encantó la visita. ¿Se puede hacer ejercicio respiratorio? Sí, ¿no? Vamos, por favor. Mirate al espejo, revisate a vos mismo, recorrete, acordate de lo que no te hubieras acordado si no venías a este programa, y te pregunto, Damián Everard, ¿quién te crees que sos? La verdad, la magia de la radio. Esta es la magia de la radio. ¿La verdad? ¿O la verdad? No, eso manejalo vos. Bien. Un aprendiz. Realmente, no es del libro de autoayuda, aunque me leí varios. Sí, me parece que alguien que ha contribuido mucho con la industria del... La verdad que sí, lo tengo que reconocer sin arrogancia, he contribuido mucho con la industria del transporte, porque me fui a varias provincias a vivir y volví, voy y vengo. He gastado mucho en pasaje de ómnibus, principalmente. O sea, has pagado siempre que te has ido y vuelto. Siempre. Un carrilero siempre. De la vida. Un carrilero. Yo supongo que puede ser a esta altura 1.000.000 de pesos ya que he gastado. Mirá. Desde los 20 hasta ahora. Ningún hippie rutero sería. Claro, no, dedo poco. No, claro. Una vez me fui a Montehermoso, máximo. No le voy a preguntar ahora por qué se va, pero quiero saber por qué vuelve. ¿Por qué acá? No, sí. Bueno, hubo varias idas y vueltas. Conocí algunas provincias a partir de los 20 que salí de la secundaria. Estuve viviendo afuera, ¿no? En La Plata, en Córdoba, en Río Negro. ¿Pero haciendo qué? ¿Estudiando? Estudiando, laburando. Uh-huh. El estudio nunca se... Pero te empezaste, él no te va a preguntar para qué te iba, pero ya que estamos bien charlando, ¿para qué te iba? ¿Ponerle a La Plata a Córdoba a estudiar con esa idea o porque, por irte? Quería ser astronauta o estrella de rock, pero no, no. Y todos sabemos que los astronautas están en Córdoba y las estrellas de rock en La Plata, ¿no? Sí. O en Rosario. Bien. No, no, me cagaste la vida, boludo. ¿Por no? Y yo me quedé acá porque pensé que las estrellas de rock estaban acá. Pero eso hasta los... que tenías apagada en la cabeza hasta los 39, más o menos, nada más. Ah, nada más, está bien, está bien. Ya tengo 44. Bueno, ¿y por qué volvés? ¿Por qué seguís volviendo para acá? Bien, la heladera de mi mamá está llena de cosas ricas siempre. Pero, bueno, también tiene que ver con una... con un temita de no pensar así, ¿no? Cuando vos no tuve una vida, digamos, seria, va, no sé lo que es eso, tener una vida seria, pero nunca le di pelota a cosas de engancharme, voy a construir tal cosa material, voy a hacer tal quiero tener mi casa, quiero tener mi auto, quiero tener una vida, no sé, una vida estándar, pero no me estoy haciendo el antisistema, estoy diciendo que la pasé bien viajando, por ejemplo, conocí por accidente Brasil y me quedé casi 11 años que se me pasaron como si fueran dos, pasaron como un abrir y cerrar de ojos, y la pasé, hice un turismo, te defino, desde los 22 años que salí de mi casa hasta hace 3 años atrás, mi vida fue un turismo laboral, si quedó entendido eso. Claro. O sea, estaba años en algún lugar o en alguna región, de vacaciones, pero trabajando. Y es decir, a Santa Rosa no es que volviste tanto entonces, ¿o sí? Sí, bueno, volvía de vacaciones, bueno, nada más. Bueno, pero no como ahora que no, claro, parte del paisaje otra vez. Sólidas vueltas, digamos, como hace 3 años que estoy, y creo que me siento como que me voy a quedar. Después, si quieren, me cuento por qué siento eso. Bueno, digo lo siguiente, que las idas y vueltas eran tipos cosas inconscientes. Conocí cosas afuera, pero no solamente por estar en otro país. Conocí cosas muy lindas acá en Argentina. Y realmente, te doy un ejemplo. En Brasil llegué a los 25 años, soy instrumentador quirúrgico desde los 22, y encontré laburo medio que accidentalmente en una empresa... de esas grandes empresas que te dan, que al empleado le dan facilidades y cositas para que esté contento produciendo, ¿viste? Y que encima si te, si te sometes y haces buena letra, llegás a tener muchas cositas, una casita en la playa, chiquitita. A las posiciones. Claro, para eso hay que invertir mucho de tu vida, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta, primero estuve en una gran ciudad, Curitiba, y primero me di cuenta que... Curitiba, recontra deslumbrante, los brasileros recontra, lo defino así como lo definió un argentino, un señor de mucha edad, definió a los brasileros como al Brasil como un país con un alto índice de buenas personas. Me lo definió en un ascensor a eso, el señor. Está bien. Bueno. Entonces, habría que ver en qué época, ¿no? Y en qué, claro, en qué pensó. No, yo creo que continúa eso, porque no es, brasilero es raro. Yo te quiero decir, es un Brasil es un tema aparte, así. Si estás en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en el Nordeste, parece que si creen en reencarnación, esas almas salieron de Grecia, estuvieron en Grecia alguna vez. Digo yo, viste, por el tema de... Hay un dicho en Brasil que dice una lata de sardinas y un real en el bolsillo y soy feliz, dicen, por ejemplo, ¿no? Se toman la vida de alguna manera diferente. Si bien que la parte industrial de Brasil, que son 3 provincias, el estado de Paraná, el estado de Sao Paulo y Santa Catarina, son más parecidos a nosotros, muy industrializados, mucho estrés, sí, bueno, ¿viste? Pero así. Pará, menos a la hora del happy hour. Llegó a las 6 de la tarde y no tiene nada que ver con nosotros. Igual industrializados somos. A ver. ¿Los brasileños? Si te escuchan en la UIA. No, los argentinos. Decir que los argentinos somos industrializados, no sé si somos. Sí, tanto como Brasil. La verdad que. No. Yo no dije nada de Argentina. Yo no dije nada. De Argentina no dije nada. Bueno, en ese camino, a ver, ya cuando apareciste por esos lugares, ¿era sommelier? ¿Lo tenías escondido? Bien, no. ¿Te fuiste con qué idea de vos? ¿Qué ibas a hacer? Supongo que tendrías una vocación, un oficio hipotético. Sí. ¿Cómo lo fuiste armando? Instrumentador quirúrgico estaba bueno porque es una profesión que conseguís laburo con mucho estrés para lo que es la ganancia en dinero, digamos. Es más estrés que dinero. Y pregunto, y, antes dale, que sigas, el título, ¿no? Vos salís de la Argentina con el título de instrumentista. Vas a cualquier parte del mundo y te lo habilitas. Para instrumentador quirúrgico, Juan. Bueno, instrumentista parece que toca el bongó. Me encantaría, estaría mucho más bueno. No sé si podría. Instrumentador, instrumentista es lo mismo. Manejan instrumentos. Sí, pero ya en realidad, claro, no. El instrumentista es el de los instrumentos, de lo que sea. Y perdón, de los instrumentos musicales, el instrumentista. Y el instrumentador... Está bien, es lo único que sé. En español te puedo dar cátedra de la palabra instrumentador. ¿Y vos ya te fuiste con ese título? ¿Es así o te lo sí, dio maniobra? No, me fuiste con ese título. Claro, bueno, mirá, se consigue laburo fácil de instrumentador en líneas generales. Y laburaba en el sector privado, para empresas privadas, o sea que nunca tuve el lío de validarlo para. Precisás validar un título en Brasil para laburar en un hospital o ser político o policía o algo así. Está bien. Después en tu vida privada fluye fuera de esas cosas, no hay mucho problema. Bien, te estaba diciendo que de cómo apareció el vino. Yo el vino ni lo tomaba. Es más, no tomaba alcohol prácticamente. Tomaba cerveza, que a muchos los ubico del viejo Jockey, del viejo, ¿no? Donde está medio 8 horas. Sí, claro, exactamente. ¿Dónde está el choque y de correr? Claro, arriba está el choque. Están los pingos, papá. Está la timba ahí. Y tomaba cerveza y no sé ni por qué la tomaba. Y tomaba esa Quilmes que te tomabas un litro solo y te quedaba con los ojos rojos en la oscuridad. Y tenía alcohol. Esa, 3 era, pesos valía. Era pulenta. Bien. Claro. O un entonces, peso, con sí, la entrada. Sí. Con sumisión. Un peso al principio. Claro. No, sí, ya. Aproveché la oportunidad de quedarme callado, buenísimo. O sea, este tipo se está suicidando como sommelier hoy acá. No, mirá lo que está diciendo. No, ¿por qué? Te va a enseñar cómo se construyó desde la nada. ¿Vos sabés lo que es sommelier? No. Bueno, eso lo sé también igual que instrumentador. Pero en otro idioma. Claro. Bueno, y dale. No, bueno. Sommelier es un burro de carga. No tenía ni... Ajá. Es una bestia de carga el sommelier. No le digamos bestia tampoco, al pobre invitado. Tipo. Claro. Pobre invitado, le vamos a decir bestia. Claro, bueno, antiguo, en el francés antiguo era una bestia de carga. Una mula. Una mula, varias razas de animales que servían para carga. Bueno, sí. Pues, y no, llevó, no llevaba vino. Tonel. No llevaba vino. Vino y comida. Claro. Llevaba de todo, pero ahí está. De ahí viene. Ah. Ahí. Bueno. Bueno, no tomabas vino, ni siquiera. Y entonces... Bien, no tomaba vino. En la casa, en mi casa, mi viejo siempre tenía una damajuana al lado de la bolsa de papa de 50 kilos, una damajuana de Viñas Riojanas o Suter, que después me di cuenta que es el vino que está fraccionado en 100 mangos hoy por hoy. Y ahora sí. Te compras una damajuana y no tenés esa calidad de vino adentro de del fraccionamiento de casi 5 litros, ¿no? Que tiene la damajuana. Entonces yo no registraba mucho el vino, lo tomaba de vez en cuando en invierno con comidas de olla de mi vieja y punto. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a Brasil, empiezo a trabajar en una empresa, la empresa tiene la siguiente maña. Los patrones de la empresa tienen la maña de hacerle asado a los empleados religiosamente todos los viernes cuando se termina el laburo. Asado y cerveza a morir, ¿no? Esa fue una cosa que los 4 años que estuve en esa empresa... tenía que ocurrir algo muy raro para que... Una muy buena diferencia entre Brasil y Argentina. Tenía que partir a alguien para el cielo para que no haya un asado el viernes bancado por la empresa, ¿no? El dueño. ¿Qué empresa? ¿No te se llamaba TM Mercantil y eran dos... ¿Temer Mercantil? No, TM. T-I-M. T-I-M. Tulio y Melo. Tulio y Melo eran dos amigos que se habían fundido, tenían una cadena de farmacias, se habían fundido... Les gustaba mucho whisky a los dos, mucho whisky. Qué lindo. Siempre estaban laburando la calculadora y la botella de whisky. No, no les me miento. Quiero imaginar con qué lo mezclaban. Pero si eran muy farmacia. Buenos para los negocios. Uno tenía depresión y tomaba litium. Bueno. Se convirtió en un celular. Fue el que me... Claro. Fue el que me introdujo en el mundo del whisky. Se asustaron, ¿no? No, no. En el mundo del litio. ¿Cómo se tomó? No. Y entonces, ¿qué ocurrió? Justo vivía en Curitiba accidentalmente. Curitiba está en el... Capaz que alguno anduvo por ahí. Si fue a Camboriú, tiene que pasar por ahí, por Ajá. tierra. Bueno, Curitiba es una ciudad rara porque está a 500, 600 metros al nivel, arriba del nivel del mar y rodeada por sierras. Lo cual, siempre llueve, siempre está oscuro y hace un frío bárbaro. El verano es caliente como el nuestro y 7 meses al año temblás de frío. No por las temperaturas bajas, sino por la alta humedad de la sierra. Entonces, los 10 grados, 15 grados que acá soportamos de taquito, te calan el hueso junto con la humedad, ¿no? Bueno, ¿qué ocurría? Muy fría la ciudad, mucha comida italiana por todos lados. Te quiero decir, de cocinar bien como nosotros, de hacer pasta, comida de olla, así, juntarse y cocinar. Calentito, claro. Calentito, por mucho frío en la ciudad. Ahí, cadenas de supermercados gigantes, supermercados gigantes con vinos de todo el mundo, carísimos en esa época. Mis amigos, mis compañeros de brasileros tomaban whisky y cerveza, y nos vemos. No lo registraban el vino, porque el vino brasileño era horrible. Por eso, el vino brasileño claro. no... Entonces yo me llevaban al supermercado para que yo eligiera el vino, porque por lo menos agarraba el Santana, y ¡wow, qué vinazo el Santana de litro y medio que estaba ahí! Era un vinazo, un vino argentino que... Sí. Y ellos ni lo conocían. Santanita. Claro, entonces comidas de horno, y comidas de olla, comida de guiso en el invierno frío de esa ciudad, única porque única en el frío, ¿no? En Brasil no hay muchas ciudades frías. ¿Y qué ocurrió? Bueno, es como que empecé a tomar vino y a sentirle el paladarcito así a la comida, con el vinito, con un Santana, ¿no? Y ahí mi amigo, que se dedicaba a ventas, ganaba más que yo y todo, se compraba cositas más... Era un tipo que se inició de abajo, ¿eh? Se inició de abajo. Sandro, un amigo mío, como el cantante. Roberto Sánchez. Bien, estuvo acá en Santa Rosa, conoció el asado santarroceño hace como 4 años. Mira. Bueno, vi que tenía un libro, voy a la casa y vi que tenía un libro de 54 páginas. Una sommelier periodista en vinos brasilera, ni me acuerdo el nombre, escribió un libro que se llamaba de 54 páginas, panfletario, no sé nada de vinos, pero sé lo que me gusta. Y me dice, ah, mirá qué libro interesante. Sí, ya lo leí, llévatelo. Lo devoré al libro en un día, porque eran consejos y truquitos panfletarios en letra grande. Y dije, en Brasil, ¿no? Dije, no sé si se me quería aprender sobre vinos a toda costa. Ahí fue mi primera vuelta, renuncié a la empresa, o cerré un ciclo, y empecé a tratar de entrar en escuelas brasileras de vino, lo cual era estudiar en Brasil, y claro, menos sommelier es imposible. Entonces me volví para Mendoza. Viví en Mendoza. ¿Renunciaste por otras razones o para eso? Ya estuve 4 años en esa empresa, sí. Ya estaba. Y ya estaba. Pero también dejaste Brasil. Ahí que está el tema. Porque vos me decís, ¿por qué tantas idas y vueltas? En ese tipo de empresas te surge la posibilidad de un ascenso con nuevas responsabilidades, más dinero, pero es una trampita para mí, porque el más dinero requiere joderle la vida a otros. Bueno, perdón, para mí, porque yo no sirvo para mandar a nadie, por ejemplo. Y más horas. Y claro, y no, y más comprometido. Esa es medio excusa, lo de no servir para verduguear a nadie. Pero es una... Yo he visto tipos de que tenían 10 años más que yo, de terrible saco, terrible corbata, que valía más que, no sé, que la computadora que yo tenía, la corbata nomás. Vendedores, ¿verdad? Que iban a comisión, que estaban... Y vi tipos grandes con familia, con hijos en escuelas privadas y no sé qué, cuando los iban torniqueteando por las metas, porque primero te ponen... Vas a ganar claro, tanto por ciento cuando arrancan. Entonces te dicen, ¡ah, tanto por ciento! Entonces el tipo saca cuentas. Este mes vendí 200.000, o sea que el 10% de 200.000 es esto. ¡Ah, qué bueno! Ahí te viene la conversación. Mire, Rodríguez, ponele, si hay alguno en Brasil. El tema es que el efecto tequila y no sé qué, la cuestión que su comisión ahora va a ser tanto. Bueno, ¿no? Todo así, vi las trampitas, ¿no? La cuestión que vi tipos grandes llorando bajo presión. Llorando por varios motivos. Llorando no por débiles ni nada, sino porque es una presión bastante... Sí, yo dije que no a eso, tipo, no. Y bueno, o sea, ¿qué hacía yo? Era turismo laboral. Viajaba a algún lugar que me interesaba, me quedaba laburando, que años podían pasar en esa región, y cuando se cumplía el ciclo por algún motivo me iba a otro lado. Tratabas de no llamar mucho la atención. Exacto. Para que no sí. te suban de puesto, de categoría. Sí, claro, es... bueno, por ahí viene el tema. Es. Y cuando viste los vinos, dijiste, esto es el momento. Sí, el vino me la verdad, me llenó algo que tenía vacío adentro. No, el me vaso. Encantó. Me encantó, sí, el vaso, el vaso. El vaso de Nicolás. El vaso el tema, sería el tema del instrumentador, claro. El vinícolo. Sí. El tema del vino es que conocés vinícolo, un mundo diferente. Que es una palabra que no se usa, instrumentador vinícolo. Estaría bueno. Y claro, ¿por qué no se avivan, loco? Yo me voy a tomar un trago de verdad ahora. Estudiando, claro, tomar un trago de verdad. Medio tímido, la magia del vino, la magia del vino, se toma un trago y miren lo que va a empezar a decir a partir de ahora. Oxigenándose. Está degustando el vino. Se murió la lengua. En directo por Radio Kermés. ¿Sabes cómo pica eso después? Cuando haces eso, después te pica todo. Sí, señor. Lo va a degustar, sí, lo va a degustar. Lo el degustó, verdadero sabor del vino. Sí. Y bueno, Merlot Patagónico, 140 pesos. Como piña con el guiso de Juani. Como sí, piña. Como piña. Es el tomador de vino opuesto a Juani. La antítesis. ¿Viste que Juani es el fondo blanco? Este lo tiene ahí en la boca, lo lleva, lo trae, amaga con que sí, con que no, lo revolea por todo el paladar. Lo cierto es que 250, ¿cuántos comimos por 250 más 140? Más el vino. 3.90, 6.7 personas. El vino por ahí está medio cortina, ¿no? Pero si fueran dos vinos, supongamos dos vinos para esa cantidad de la personas. La plata que ahorraríamos si adoptáramos el concepto de degustar en vez de comer. Me gusta eso. Pero tendríamos que degustar cuatro platos en vez de uno atrás del otro. Es que todavía esa discusión, gente como la que tenemos al lado no lo entiende. Pero es muy interesante el tema de la degustación. No entendemos quién. Yo me siento tocado, negro. No sé, sí. Somos nosotros. A Nicolás le dieron dos ravioles y dijo que me dieron poco en una degustación. Así que no entiendo. No, a mí me invitaron a... Eran no, ravioles, hay ravioles del tamaño de un CD. Vos dijiste, no entienden la discusión, dijiste. Eso ya quiero es otra aclarar cosa algo. Más. Un amigo me invitó a comer. Vamos a un lugar muy paquete de la zona. Y ya un clásico, para ciertos ámbitos muy reducidos. Y nos dieron de comer... dos ravioles de tamaño normal, estándar, muy sabrosos, la salsa también, y después dos pedacitos de carne con una papita chiquitita así. Y después cuando yo ya me estaba acomodando, que ya estaba como la entrada bien, vino el postre. Entonces me quedé como con sabor a poco. Como degustación me parece que fue poco, porque si hubiese sido seis platos así chiquitos, de distintas cosas, sí. No eran chiquitos, Nicolás, te dieron un precio elevado. Me invitaron a mí, no pagué. No pagamos. No sé, si no me estaría quejando todavía. Dejemos de lado el precio, claro. Sí. Porque pero degustar, no degustamos. ¿Qué conceptualice el tipo que sabe? Pero no digo quedarme con hambre, a mí me encanta la pancita que tengo, ¿eh? O muy sea, bien. Degustar cuatro platos uno tras del otro, te quiero decir. Claro. Estos fueron dos platitos. Uno chiquitito. Entonces, la degustación está bien, pero tampoco es que te tienen esa cagadita de pajarito que te quedas con hambre. Es duro, sí, pero la verdad que yo estoy tratando de... Tuve una experiencia interesante. Yo siempre comida pesada a la mañana y comida pesada a la tarde. Uh-huh. O sea, a la cena, quise decir, ¿no? Como cualquier pampeano. Noche. Como cualquier pampeano. Y como si fuéramos a leñadores, ¿viste? Como si fuéramos leñadores comemos. Uh-huh. Es así. Tuve una experiencia, por ejemplo, cuando hice el curso de sommelier en Brasil. Aprendí de vinos en Argentina e hice el curso de sommelier en Brasil. Me dieron el diploma allá. Que pude tomar vino con profesores súper interesantes de cada país de origen y demás. El vino me perdió, me parece. No me tendría que haber tomado. No importa. Bien, no, que voy bien, no se preocupen. El tema era, hice la carrera de sommelier en Brasil, raro, sí. Porque si soy argentino, que no la haya hecho en Argentina. La cuestión que justo ocurrió que recibí una indemnización, ponele, de que era una como para comprar un auto 0 kilómetro, y coincidía que era lo justo para hacer una carrera de sommelier también. Imagínate lo que es la educación. Bueno, acá también es carísimo. Están, para que tenga una idea la gente, ser sommelier en Argentina es una... Tenés de un año, de un año y medio, de dos años, y pensá en 7.000, 8.000 pesos por mes. ¡Ah, la mierda! Pensá en cursito. Eso. Claro, bueno, lo que es todo. Yo también, fue absurdo lo que hice, o sea, Te quiero decir. Tiraste un auto. No era para. Es más. Muy bien. Me acuerdo. Claro, sí. Tiré un auto. Y encima. Me fui a vivir a un lugar recontra para. Bien, estudiantes, viste, faquires. La última. ¿Sí? Sí, sí. Estudiantes faquires en Curitiba. Y. Tenía la curiosidad que eran monoambientes chiquititos y no se podía cocinar, ¿no? Entonces yo decidí no trabajar como instrumentador para tener inmersión laboral. ¿Inmersión qué quería decir? La escuela de sommelier a la noche y a la mañana trabajaba en un mercado indio que se llama Mercado Central. Digo mercado indio porque era una cuadra entera, histórica, 120 años de comercio, fue el núcleo de el centro de comercio de Curitiba cuando se fundó la ciudad de Curitiba. Y digo mercado indio porque había inmigrantes de todos lados hace 150 años atrás en esa ciudad. Y estaba en ese lugar, estaba el libanés vendiendo tal cosa, alguien vendiendo rabanitos en conserva, el pescado fresco enfrente, verduras acá, quesos allá. El paraíso, estamos en el paraíso. Vinos. Bueno, yo estaba en ese lugar, no había cambiado nada, había cambiado las cosas para pasar la tarjeta, estaban los bisnietos de los que inauguraron el local y yo laburaba como un vendedor de vinos en ese mercado, ¿no? Era un lugar chiquitito en el cual se laburaba mucho, se laburaba poco, se laburaba mucho y se ganaba poco. Pero aprendías mucho. Y entonces esa fue mi decisión de estar inmerso. A la noche la escuela y de día la vida real. En ese tema de que no se podía cocinar a la noche, comías cualquier, porque en Brasil comés por un real, por cinco, por 10.000 reales, por lo que quieras, comés un plato de comida. Nadie vuelve a la casa, ¿no? Hay para todos los bolsillos. A la noche tenía que resolver con algo. Por primera vez en mi vida no me comía un plato con un bife con algo. Estuve como un año comiendo frutas, un sándwich de pan salvado con quesito. Comí un montón, porque encima me quedaba mirando películas, comí un montón. Bueno, entonces, lo que ocurría es que no me di cuenta y bajé bastante de peso de rebote, pero uno duerme de una manera alucinante cuando come un poco a la noche. Pero para eso tenés que ser medio astronauta, faquir, te tiene que pasar algo muy... Hace 10 años que no consigo hacer lo mismo. Estaría buenísimo. Ahí me mandé el comentario poco camionero. Damián Everard confiesa en este Salieris un cacho de cultura que quiere volver a dormir. Muchas más confesiones nos esperan de acá y hasta la medianoche, en que vamos a seguir comiendo, ya el postre, bebiendo y charlando. Después de estas bonitas páginas musicales... Kermés Comunitaria 106.1. Volvés con Salieris, un cacho de cultura. Salieris, un cacho de cultura. Hola, yo soy Norma, soy amiga de Damián de hace muchos años. Uno muchas veces tiene ganas de decirle al mundo por qué detiene o quiere a sus amigos, ¿no? Bueno, Damián es amigo desde hace más de 20 años. Tenemos muchos recuerdos. Él era muy joven, yo no tanto, pero hacíamos juntos guardias administrativas en el Hospital Lucio Molas. De ahí tengo muchas anécdotas muy graciosas. Lo que siempre recuerdo es que venía directamente del boliche, se dormía en los escritorios, que recuerdo que una vez lo agarró una gran lluvia y llegó empapado al hospital y se sacó la remera y tenía todo el cuerpo verde porque la remera la había tenido hacía poco. Muy sexy igual. Muchas cosas. Dejamos de trabajar juntos, pero nunca nos separamos. Se fue a vivir a otros lugares, pero nunca dejamos de vernos. Él es muy leal, es sincero, también es adulador y también es tacaño y vago. Pero bueno, compartimos muchos momentos de buenos vinos, exquisitas comidas que nos encantan, reuniones muy largas. Él sabe cuánto lo quiero, cuánto lo queremos acá con Gustavo, y además saber, lo más importante es saber que siempre, siempre podemos contar con él y que él pueda contar con nosotros. Bueno, un beso, saludo. Bueno, muchas gracias, le decimos nosotros a Norma, ahora veremos qué le dice Damián. Nosotros gracias por elogiar y criticar, está buenísimo. Muy ojalá bien. Tengamos oyentes y oyentas que llaman así. Dice, hermoso la gente que te quiere adular y te hunde. Es hermoso. Es Norma Álvarez, ¿no? Por las referencias que da. Sí. Y es cierto de que el cuerpo de verde puede ser de volver embriagado a la salud pública. Es un quilombo el hospital. No, pero un poco desmiente la teoría de que no conocía el vino, ¿no? Hasta entonces. Che, paren que yo mandé un currículum hace poco ahora. El hospital. No importa, no lo están escuchando. Pero con esto te toman con más razón. Me van a tomar. Te toman. Sí. Te toman. Sí. De algo. Bien. La verdad que fue una radio, hablando de salud pública, una radiografía la de Norma. Lo del caño es cierto, más o menos. Ese tiene un 70% de verdad, pero lo de Leal es 100%. Claro. Con lo de Tacaño se guardó un 30%, ¿viste? Está bien. ¿Y en qué momento fue? ¿En qué momento fue? ¿En qué año fue? No, de fecha. Antes del 2000. No, ha cambiado, Damián. Prescribió. Pero claro, por supuesto, hemos cambiado todo. 20 años. El hospital ahora es de alta tecnología, es una maravilla, es un hospital modelo. Sí. Es más, vieron que se va a terminar todo lo edilicio. Sí, si no se siguen robando a la policía, no se siguen robando la baldosa. Claro. Sí, si no se lleva la cerámica la policía. Pero claro, no, también de lo edilicio, creo que dicen los que saben que meterle adentro los equipos que se necesitan cuesta 4 veces más. Claro. Pero es tan moderno que ahora en vez de dormir en un escritorio vas a dormir en una de esas camas que usan los japoneses, ¿viste? Para hacer sus siestas de 10, 12 ahora minutos. Ahora que va a estar bueno para embriagarse. Claro, sí, tenía que encontrar un armario. Y si tuvieras que embriagarte, Damián, sí. ¿Con qué vino lo harías? ¿Vamos con el ping-pong ya? Pará. No, se me ocurrió. ¿Solo? Ah, está bien la aclaración. Lo decidís vos. ¿Es sano echarse solo o no? Siempre que mejor estar acompañado. La verdad que soy buenísimo emborrachándome solo. Sí, no. Tenés experiencia. Igual, yo soy un borracho muy así, muy social, así. Hasta conmigo mismo, así. Muy tranquilo. Sí, a mí yo, disculpame, pero me cagaste la pregunta. Cuando yo te pregunté, ¿con qué vino te embriagarías? Un Pinot Noir. En ningún caso es solo, porque es con el vino. Yo esperaba de un sommelier por lo menos esa referencia que me dijera. Es con el vino. Y los espíritus. Ahí te tengo que discrepar bastante. Porque cuando vos tomás un vino... Pará que estoy tomando carrera para el verso. Esto me lo contaron en la primera clase. No, el tema del vino, fuera de joda, que es realmente es muy social el vino, porque lo podés tomar solo sin ningún problema, pero realmente el vino hasta te sincera un poco el alcohol en las venas. El vino debe ser lo más noble que hay de las bebidas, tiene 7000 años ya. No, hay registros arqueológicos de 7000 años de ánforas, con registros de lo que hoy se registra que residuos sólidos que pertenecían a componentes de un vino, 7000 años. Tal vez sea más viejo, ¿no? El vino es un milagro, es un misterio. Te digo que es un milagro, uy, qué poeta, ¿no? Te digo que es un milagro porque si vos, Juan, y te tomás un trago, que sos el único que tenés vino, los demás se lo tomaron. Bueno, si te tomás un trago y lo tenés en la boca, lo tragas. Y vas a ver que el mecanismo del trago de vino, de la sensación que te deja en la boca, es la uva, y por lo tanto el vino que tenés en el vaso, tiene acidez que te hace salivar. La cáscara de la uva es áspera, por lo tanto el vino es áspero también. Y la uva como fruta tiene dulzor frutal más el residuo de azúcar. Una fruta madura, una pera, una banana, una uva, tiene un residuo de azúcar. Entonces, el trago del vino satisfactorio se debe a un contrapeso natural, que no lo inventó el hombre, donde te está haciendo que la aspereza sea amortiguada por la salivación, ¿Se entiende? Lo áspero se amortigua porque el vino te fabrica saliva en la boca. Acariciando lo áspero. Claro, acariciando lo áspero, tomá. Entonces, por eso digo que el vino es un milagro, técnicamente. Porque el vino no lo inventó nadie. Se hizo por accidente, así como un cavernícola tiró arriba de una piedra unos residuos de duraznos mal comidos y después se dio cuenta que salió un honguito y una cosa azul, y si era medio en recipiente el tema, se empezó a fermentar algo. Por eso que es increíble, que ya el contrapeso que te describí es medio, es para decir o el Big Bang o Big Ben o tremendo, o un ingeniero hizo esto. Tremendo. Vos sabés que mientras vos hacés este relato que me pone la piel de gallina un poquito, me eriza, vi la botella de spray lo que bajó. Se tomó un litro de spray mientras está contando esto del vino. Estaba salivando. Sí, yo me lo imagino más en la época del almacenamiento de las poblaciones, ¿no? De ir guardando y en un momento no sabes. Porque indudablemente no le ponían fecha en ese Pero época. además ahí sale la mala fama del borracho. Porque mientras todos guardaban, había uno que iba y le tomaba. Y le picoteaba. Y ahí seguro que es así. Todo muy lindo, pero no respondió. No respondió. Para tomar un vino para el Pinot Noir, sin duda. ¿Por qué? Porque es el... Es la más blanca de las tintas. Es el vino más blanco de los tintos. Uh-huh. Y es el menos... Es el más frutado con el Beaujolais o... ¿Cómo? Beaujolais. Para. Sí, Beaujolais. ¿El vino francés? Sí. El tipo está... Beaujolais. Está cerca. Está, bueno, está no, no, me, está, no estoy en la pronunciación, cerca. Pero... Estás adentro del tema. Sí, el Beaujolais... Pero no es lo mismo que Beaujolais. Es un vino leve, sí, un vino leve. Podrías meterlo en la... está dentro de la canasta del Pinot Noir, que tenemos el Bodega del Desierto. Sí, sí, sí. Tampoco es tremendo. Si pagás una entrada al cine o te tomás tres birras, te podés comprar una... Se vende poco ese, ¿no? Se vende poco. Sí, poco. ¿Por? Porque no es una uva muy difundida. En Chile, Chile sí tiene su Pinot Noir y su... Sí, tiene su Pinot Noir. Sí, Beaujolais. Me sale Beaujolais. Beaujolais. Se escribe Beaujolais. Beaujolais se dice Beaujolais. Que es el vino del verano para los franceses, uh-huh, porque en tres meses hay que consumirlo. Mauricio Macri. No, pero ese es el ritmo del verano. Perdón. Claro. Pero la Pinot Noir, ¿viste? Suena como medio a no sé qué, como a sommelier. Porque tiene nombre. Está bien, pero para hablar, es un vino que tiene más frescura, es un tinto que tiene más frescura que un tinto común porque no tiene tanta tanina. Claro. No, ya se la pusiste entre los ojos. Muy bien, Juan, muy bien. La frescura que vos decís es la acidez de la que estamos hablando cuando tomás el trago de vino. Uh-huh. En la casa cualquiera que se tome un trago de vino, repare en que... Cuando se toma el trago y queda la boca vacía, postrago, se le segrega mucha saliva a los costados de la lengua. Sí. Esa es la acidez que estaba en la uva y la acidez que fue a parar a la botella y al vaso que te estás tomando. Uh-huh. Entonces, la Pinot Noir tiene un tanino, la aspereza de un vino súper bajo, súper delicado, y tiene una acidez altísima, una salivación altísima, una refrescancia altísima, lo que vos dijiste. Y a la vista en la ruta, ¿de qué color es la uva? La Pinot Noir. Sí. Y bien madurita es bastante oscura, porque Pinot Noir. Negra. Claro. ¿Y vos por qué? Porque el hecho de que es el más, cuando dijiste que es el menos tinto de los tintos, o el más blanco de los tintos, ¿a qué te referís? ¿Al color puntualmente? No, si estás con los ojos cerrados y te doy un trago de... Podés confundirlo con un vino blanco, claro. Eso. Exactamente, uh-huh. Tenerlo en la boca podés decir que es un rosado, un blanco. Por eso se dice que el Pinot Noir, a simple vista... Vos en cualquier asado, hagan que está bueno para el que se interesa un poco por el vino, cada uno lleva un varietal y uno que lleve un Pinot Noir, el de Bodega del Desierto debe costar 180 pesos, uh-huh. Es la botellita que es diferente, la bordolesa, esa que tiene el cogote de jirafa, y ponés, servís un Merlot, un Cabernet, un Sauvignon Blanc no, todos tintos, Merlot, Cabernet, Taná, lo que vos quieras, y a lo último servís el Pinot Noir y haces a alguien que, a cualquiera que llegue a último momento, sin mostrarle la botella, le decís cuál es el Pinot Noir. Cualquiera que haya hecho el curso en la cooperativa, que va a empezar ahora el 3 de abril, te va a decir, es este. ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? Porque es el que parece vino con agua. Igual la oscuridad que tiene el vino no siempre tiene que ver con la uva. Claro, bueno. No, tiene que ver. Ahí que está, hay una palabra. Lo que vos decís, hay una cosa que todo el mundo dice. Ah, me gusta el Malbec porque es suavecito. Me gusta el Cabernet porque sí, me raspa. Claro. Entonces vamos a la pregunta. ¿Hay una uva para cada personalidad, para cada gusto? Y sí, pero más hay un tipo de vinificación. Uh-huh. Porque a una súper potente Cabernet Sauvignon y a una, en el otro extremo, una súper delicada Pinot Noir, que en el vaso de vino servido va a estar re oscuro y rojizo el Cabernet, y va a estar el Pinot Noir traslúcido, pareciendo un clarete, un vino con agua... van a estar así, la Cabernet repotente en la boca y el Pinot, te digo que si cerrás los ojos te puede parecer la sensación de un vino blanco, el enólogo puede tomar la determinación de agarrar un Cabernet repotente y por métodos de vinificación hacerlo súper delicado, por ejemplo. ¿Se entiende? Hoy por hoy, desde que en los años 60 Australia revolucionó la tecnología del vino, y dicen algunos que fueron la NASA del vino, Australia, ahí se empezaron a hacer un montón de... El cualquier productor medio en Argentina, en Australia, en África, donde quieras, podía hacer más o menos lo que él deseaba con cierto varietal. Manipularlo mucho como para que no sea el tema este tanto, no sea tan así... Cada uvita... Ah, mi tía que no le gusta ni... Que le gustaría tomar la Fanta nada más. ¿Y qué le va a gustar? Un Malbec Reserva ese que parece que tenés un cacho de mermelada casera de frutilla en la boca. Que te deja esa sensación que parece que lo podés morder. Le gusta a cualquiera que no le gusta el vino, por ejemplo. A cualquier... A mucha gente. No a todos, ponele. ¿Se entendió más o menos? Sí, muy bien. ¿Vos sabés que una linda parte de la charla? Sí, hay una gracias. Hay una teoría ahora que tienen muchos productores de vino que es que esta escuela de sommelier y también de enólogos fuertemente editorializados y puestos en revista, ¿no? Que te dicen qué vino es bueno y qué vino... Y la tele. Y qué vino es bueno o no. Le han dejado el mercado abierto a la cerveza, por ejemplo. Porque nosotros podemos tomar cualquier cerveza arriba de la mesa. No tenemos ningún tipo de priority en decir, mira, yo si tengo ganas de tomar una cerveza, me tomo, vamos a decir, marca, una Brahma, una... Ahora, el vino... En cierto momento pasó a ser un punto de degustación a ultranza. Y aparte te da prestigio, claro, saber de vino. Pero hay muchísimos vinos que, por ejemplo, nosotros lo tomamos como artesanales, que engordan a grandes fincas, como fincas de fin del mundo, o sea, en la zona del Valle de Neuquén y todo ese lugar, que son vinos muy buenos, pero no son vinos caros. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. ¿Y querés saber por qué? Pa, sí. Yo tengo una humilde opinión. Sí. Ahí. Mentira. No es humilde. No. Tiene una opinión. Ninguna opinión es humilde, si no, no se llamaría opinión. Bien. Entonces, Patagonia, estás hablando de vinos patagónicos. Estoy hablando del vino en sí, de que la cerveza, sí, por ejemplo, artesanal, vos la tomás una IPA hoy y sí, mañana, y la IPA, por más que sea de cualquier empresa, va a ser una IPA y vos la vas a tomar. Ahora, vos vas, no tomás el mismo Malbec de El Toro que de Neuquén. Ahí está. Bien, ahí está. El vino, cuando es vino de verdad, sea lo que eso quiere decir, vino de verdad, el vino es un ser vivo. Eso no es chamullo. Por eso el vino se te oxida y se muere. Es un ser vivo. Tenía razón, ya no se puede mamar solo. Se mama con el vino. Adentro de una botella de vino tenés una población súper prolífera de bacterias y cositas muy chiquititas vivas que funcionarían como una grieta, ponele. La mitad quieren enaltecer al vino, hacerlo que se conserve bien o hacerlo más complejo, si es el caso. Y, perdón, desearles cosas buenas para su futuro al vino, y el 50% de esa población dentro de la botella. El otro 50% lo quiere hundir, destruir, transformarlo en un vinagre. Por eso existe sulfito. ¿Vieron que viene una pancita como de embarazada, así, una señal de prohibido? ¿Contiene sulfito? ¿Atrás del vino? Como que contiene sulfito. Me cagó con esa, ¿eh? Nunca. Bueno. No, este no contiene. ¿No contiene qué? No, no, sí, todo. Bueno. Sí, contiene sulfito, dice, pero no está. Bien, pero a veces viene como una. Capaz que es en vino, en, no sé en qué vinos. ¿No bueno. vieron que viene como una señal de tránsito de prohibido? Sí, sí, sí, sí, lo vi. Parece una barriga, ¿sí? Uh-huh. Bueno, el sulfito es un. Ante todo, es un mineral. Y desde los romanos ya lo usaban al sulfito. Tiene muy mala prensa. ¿Se acuerdan cuando éramos bastante más jovencitos? 15 años que murieron muchas personas envenenadas por un problemita. No era el sulfito, ¿no? El propóleo. Pero, el propóleo. Sí. El propóleo, sí. Bien. Hubo unas contaminaciones en bodega que algunas personas se envenenaron en Mendoza y demás. Mm. Entonces, no era... Era claro. Soy cuyano. Exactamente. El vino soy cuyano. Sí, sí. Bien. El tema que... El sulfito es un mineral. Existe en la naturaleza. No es una cosa tóxica que le ponen adentro. Pero hubo poquísimos casos de mala praxis que le hicieron una prensa muy mala, porque en exceso hace muy mal a la salud humana. Entonces, en esta grieta que hay adentro de la botella, del 50% de bacterias que lo quieren... ¡Viva el vino! Y el otro 50% que lo quieren... ¡Muera el vino! Hay un comisario que se llama sulfito. El comisario del vino. Por eso está ahí adentro. Porque hace que las... es un comisario, sí, claro, que es un secuestrante de oxígeno. Por lo tanto, como uh-huh. secuestra el oxígeno, hace que nadie pueda hacer nada. Todo el mundo muti. No mata a nadie. Lo absorbe. No mata a nadie en cana, pero todo el mundo queda inerte. Entonces, bueno, el vino es un ser vivo, y eso hace que un vino bien hecho sea más, en algunas circunstancias, un vino de verdad, como ese que estamos tomando acá, o como otras marcas de pequeños productores de la Patagonia, sea más sensible a alguna modificación por estar en un camión abajo de una lona en la aduana para pasar a Brasil en Foz de Iguazú, 20 horas al rayo del sol abajo de una lona. 20 horas no, porque no hay 20 horas de sol, ¿no? Pero se entendió. Bueno... proclive a problemas del corcho, que se seque o que se moje mucho, ahí entra el oxígeno. En cambio, los vinos hechos, como vos decís, tipo línea de ensamble Henry Ford, plum, así. No voy a decir ninguna marca, hay vinos así que conocemos, que misteriosamente nunca se alteran. Siempre tenés lo mismo, como un tipo la calidad McDonald's, ¿viste? Que si se le pasó un poquito de humedad, la tiran al tarro de basura, ¿no? Una cosa así. Esos vinos que no se alteran tan fácil, que no sufren accidentes no deseados tan fácilmente, son vinos hechos de una manera más industrializada y padronizada para que no le ocurra nada adverso y que siempre esté igual. Por lo tanto, menos naturales y más industriales. Y hay algunos caros de estos. ¿Te quedó claro, Juaní? Casi. Hay vinos hasta de 200 y pico pesos, uh-huh. de los que te estoy hablando, que siempre salen igual. Le ponen en conservantes cosas, no tanta... alguna porquería que los mantiene... Pará, exacto. Puede ser, pará, pero porquería, por ejemplo, porquería. Los patagónicos tienen vinos orgánicos que... perdón, orgánicos no son todos vinos orgánicos. Algunos hacen vinos orgánicos. Claro, la Patagonia sí. Es una tierra... de una tierra de sueños para hacer vinos orgánicos, sin conservantes. Pero la mayoría usan conservantes como todo el mundo, pero no fumigan las uvas casi, porque las enfermedades no proliferan por los vientos y el frío. Pero para que tengas una idea, existe un antibiótico que se llama Bencorin, que está totalmente aprobado en Comunidad Europea, en Estados Unidos, acá, que es un antibiótico del vino, realmente. Y Estados Unidos, que produce, así como lo ves, produce vinos tremendos desde los años 60, 70 hasta ahora, pues, son un productor de vinos muy interesante, tienen 60 productos químicos legales para ponerle un vino que te puede costar 5.000 pesos la botella. Son productos químicos, no dañinos, si no hay una mala praxis. Estamos charlando con Damián Everard de vinos, de todo eso. ¿Cuándo empezás el taller en la cooperativa este año? 3 de abril, martes 3 de abril. Hay que quien lo desee tiene que presentarse a las 19 horas en el Salón Editorial Voces. ¿Ese día? El 3 de abril. Bien. Ahí es la primera clase y ahí formalizamos el grupo. ¿Y queda para siempre los martes? Los martes. Doy mi contacto, paso un... ¿A qué hora es? No nos van a tirar. ¿Hay que tener 18 años en adelante? A las de 19 a 21 horas. Ah, temprano. Sí, hay que tener 18 años. Me parece que el martes tengo que hacer. 19 a 21 y de ahí vos le decís a los tipos que se vayan a escuchar a Salieris a la salida. Dale, los martes. Y a Juani que venga. Con un buen vino. Y Juani que venga derecho para acá. Y a Juani que venga derecho para acá. Estamos en Salieris, un cacho de cultura. Seguimos charlando. La comunicación no es una herramienta de lucro. Es una herramienta para la transformación. Radio Kermés 106.1, la radio comunitaria. Salieris. No copiamos, admiramos. Hola, la bien querido. Soy Miguel de Radio Copas. Quería dejarte un abrazo grandote. Un saludo para la gente de la Radio Kermés. Contarles un poco que el año pasado hicimos unos cuantos laburos en el negocio. Quiero decirles que Damián Everard es eso, no es el sommelier común, es el típico sommelier que deja un arriesgado, un tipo que deja la vida así en cada degustación, un loco. Él te hace un taller de vinos. Él, si hay que presentar 6 vinos, no solo te los presenta, sino que se los toma a los 6. Un tipo que al quinto vino ya no se le entiende lo que dice y te lo hace con señas y te explica los secretos del vino. Quiero destacar eso. Un arriesgado, un loco, un amigo. Quiero mandarle un abrazo grande. Saludo para Juan y la gente de Kermés. Que anden bien por ahí. Bueno, no, Miguel, Juárez, el indio parecía, ¿no? Sí, rey de copas, dijo, así que... Ahora, totalmente. Miguel es de la otra persona más que lo quiere halagar y lo mata. No, pero igual me gustó. Exagera porque es el quinto vino que hago por señas, no aguanto tanto. Claro. Un loco de la degustación. Uno antes. Claro. Miguel, que tengo que contarlo esto. Fui al negocio de él y ni sabés que no está muy acostumbrado a agarrar la cortadora de fiambre. Le dije, bueno, cortame unos fiambre para ¿pero picar. ¿Cómo vas a pedir fiambre cortado a...? Bueno, ¿cómo me se llama para... Jaque al Rey? No, no, no, Rey de Copa. Rey de Copa. Fui a tomar un vinito y una cerveza y le dije, bueno, una picadita. Se cortó el dedo. ¿Por qué cortó? No, le cortaste el dedo. Se cortó el dedo con una fiambrera. Eso también estar ahí. Y lo mata, pobrecito, a él. Que ¿pero cuántos vinos había degustado? ¡Ninguno! Es que no manejaba la máquina. Y te cuento, Rey de Copas tiene esa atmósfera de realmente de bodegón y cava a la vez. Porque sí. En invierno, o ya ahora cuando el verano esté yendo en bora, cuando ya se está yendo el verano, ya es un lugar frío, que no podés estar. El mes que viene ya vas para estar adentro un rato... Te tomás unos mates un rato, una cerveza o lo que sea adentro y ponete un busito, porque tiene la temperatura baja que debe tener un lugar de vinos. Así que es tipo, es un lugar bastante especial para hacer degustaciones. Es un lugar, para mí es un lugar muy lindo que todavía la gente no lo ha sabido apreciar. Todavía está entre un lugar de Ciudad Santa Rosa y Ciudad Toay que todavía la gente no está acostumbrada a ir, pero va a empezar a ir y le va a gustar mucho. Viste que mucho. Está tan de moda la grieta que todo lo que queda en mitad de camino es como sí, que... Sí. No. Que eso de Toay, eso de Santa Rosa, loco. Yo quiero y los tengo que interrumpir con un tema de las costumbres. Decías que la gente no estaba acostumbrada a eso. La gente, por suerte, en Santa Rosa se está acostumbrando a castrar las mascotas. Y este sábado... Opa. ¿Y qué tiene que ver? Hay castraciones... ¿En Rey de Copas? En el Polideportivo Butaló. Con a vino. Las 8 de la mañana... Son con vino. Van a ser decenas de castraciones. Sí. Y encima, además de la castración, puede haber una consulta clínica, no puede estar castrado el animalcito, animalcito el que habla. Puede sommelier. Estar, claro, bien. ¿Estás hablando como sommelier o como instrumentador? Estoy hablando como gatero. Como vecino. Tengo 4 gatos. Listo. Así que... Juan Pablo, tuyo. Bien. No, tengo 4 gatos. Este jamás. Sábado, no se olviden, desde las 8 de la mañana, Polideportivo, Bútalo, los voluntarios de Fundación Vida Animal están ahí, lleven su mascota y castren. Listo, el que quiera castre. Yo como instrumentador gatuno, ustedes saben que estoy en contra de todo tipo de castración, cualquier tipo de animal, yo sea un sommelier, gato, perro o ser humano. Yo quiero saber... Pero no da para más, ya se sabe, está bien, vayan y castren. Sí. Pobre gatito. No, la situación explota. Pobre gatitas, además. No, porque en esta estoy pensando 8M en para el los gatos también. En el gato mío que lo operaron como hembra y era macho. Así que tuvo 2 operaciones. Un cara dura el veterinario. Sommelier. Le ha pasado a seres humanos. Ah, bueno, por eso no. Está acostumbrado creo que a animales. Pero qué bien cantan, Qué bien cantan. Yo quería saber... Farinelli. Sí. Yo quería saber en qué te sirvió para el estudio del vino... tu trabajo anterior de instrumentador. Me sirvió mucho, porque como justo... yo me recibí de instrumentador y a los 2 años me fui a vivir a Brasil. Ahí por accidente entré en un apéndice de una multinacional de instrumental médico. Entonces, un montonazo de veces tuve cursos que venía gente de países del primer mundo a entrenarnos. Entonces, eran muchos productos bioabsorbibles para solucionar problemas articulares. Uh-huh. Cositas que te metían en para reinsertar articulaciones y que de materiales que el cuerpo absorbe y se forma como si fuera tu hueso, por ejemplo. Claro. Eso tiene algo de química. El que le pone no mucho. A Di María, ¿viste? Claro, sí, es que no tengo yo que me quedaron los tornillos. Entonces lo que nos explicaban de cementos quirúrgicos y de materiales bioabsorbibles por el cuerpo y demás, acabaron siendo cosas que me... recontra sirvieron para entender la química del vino. Mira, se la pusiste en el... ¿Viste? Tum. Bueno, un equipo de psicólogos, enólogos, ¿cómo dije hoy? Vitícolos. Vitivinícolas. No, porque vitivinícolas le dice cualquiera, vitícolos. A mí me gustó vitícolos. Que tomarse un toro con vitina, un tipo vitícolo. Es un albajista de riff. Bueno, prepararon una especie de ping pong, así, pero rápido es esto, ¿eh? Es de... Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Es Pelé, Coutinho, Bechini, Bertoni. Paredes rápidas. Juan, ¿y vos? Lo típico sería, te van a decir, por ejemplo, tinto, blanco, rosado. ¿Y qué responderías? No. Hagámoslo como un ensayo. A ver, dale. Tinto, blanco, rosado. Claro. Tinto. Listo. ¿Y un breve por qué? Tac, tac. Claro. Ahí. Peso específico. Bien, muy rápido. Conceptual, muy bien rápido, conceptual. Muy rápido. Para que estoy buscando, yo no tengo escrito. Yo tengo La Plata, Santa Rosa o Curitiba. Curitiba. Ah, venís a Santa Rosa, volvés acá a ver que la heladera está llena, pero seguís eligiendo Curitiba. Sí, sí. ¿Cuántos habitantes tiene? 2.400.000. ¡Oh! Grande. Pasa que en Brasil, viste que son sí. Yo cuando dejo una ciudad grande me imagino una Bahía Blanca, viste, claro, medio palo ahí. Claro, 500.000 habitantes. Montonazo. Sí, sí. Y entre las sierras, todo eso. Sí, mirá, señor. Metidos ahí. Igual quilombo. Tenés, por ejemplo, te vas a un parque central que se llama Barigüí, que es el parque, como si fuera el parque Palermo central, en Buenos Aires. Con un lago y no sé qué, y resulta que no se sabe cuántos. Yacarés o un tipo de reptil están en ese lago, junto con capibaras que son de la familia del carpincho. Cosas raras, vas a un lago donde hay carteles, cuidado, si aparece el cocodrilo, dicen literalmente, no lo pise. No alimenta al cocodrilo, no lo toque. Con su no pata. No saben cuándo aparece. Con su niño. No alimente con su niño al cocodrilo. No les estoy mintiendo. No. Hay carteles de la municipalidad de Curitiba que dice, cuidado con el reptil si aparece. ¿Corcho o tapa rosca? Los dos. Ah, mirá. Vos pensaste... Sabía que... Porque depende del vino que elija. Y hay una variante... hay una variante que se puso muy de moda después, medio que la industria dio marcha atrás, no sé si sé mal. Este tema del corcho... está el corcho, el de siempre, y el otro corcho que es de otra cosa. No, hay... Este no dio marcha atrás. Está Está el corcho sintético, el corcho que está hecho de alcornoque, del Portugal. Exactamente, que crece en Portugal, pero también... Sí, sí, Brasil también. Exacto. También está la resina de ese mismo corcho, sí, que vale oro, compactada, uh-huh, que es lo que vamos a ver en, si un vino cuesta... para tener el corcho original tiene que costar bastante el vino, ¿no? Y la tapa rosca, que cuando éramos chicos, ¿se acuerdan del vino cooperativa o cooperación? Sí. Que venía blanco, rosado, sí, no sé si venía tinto, que venían dos pinitos verdes del mismo símbolo del cooperativismo. Claro, sí, sí, creo, sí, que sí, era de la Fecovita. En el hogar obrero. Claro, exactamente. De eso, bueno, nos llamaba el amargo obrero. Siempre con nervio de chancho al lado, ese es el maridaje. Amargo obrero, nervio de chancho. Eran clásicos. Bien. Hay que estar, ¿no? No se asombren, porque el servicio del vino, el tipo que sirve de vino, que yo no sé hasta qué punto sirvo, pero me esfuerzo, tenés que... Entra un cliente a algún lado y le tenés que dar el mejor vino del mundo por el dinero que él esté puesto a gastar, ¿no? Lo mejor. No necesariamente tienen que ser cosas caras. Claro, ese sentido. Tiene que ser lo mejor. Es más, por eso hoy cuando hablábamos, sí, de esto del vino y de sus afluentes y sus marcas, eso, a eso iba yo, ¿no? De que no siempre lo más caro es lo mejor. No siempre, y a veces lo más caro no te sirve. Vos hiciste un guiso de lentejas espectacular, ¿no? Entonces, si vos hubieras ido a... te parás sin información, sin hacer ningún curso en la cooperativa. No. Bueno, bien, habiendo pasado un día por la cooperativa. Mirás la estantería de una vinoteca, de un supermercado, parece que estás en los lomos de libros de una biblioteca y no entendés nada, si nadie te viene el consumidor, ¿no? Entonces, o querés quedar bien porque vas a comer a la casa de alguien, para que vea que no soy ratón, este de 500, y te quedó un desastre con la comida que te prepararon. Te tapó. El vino tiene que ser, se llama maridaje o armonía. Uh-huh. Uno no tiene que tapar al otro. Sí. Entonces, capaz que el vino de 500 te tapa la comida que estás comiendo. Si vos te tapa, y eso es lo de menos, porque hay... Vos fijate cuando cortás un pedazo de chorizo de salame en tu casa, ¿cuántas veces hemos comido un pedazo de salame con cualquier vino y sentís que se te prende fuego la boca? Cualquier chacinado con sal y un vino tinto, muchas veces sentimos como que largamos una, claro, llama. Sí. ¿Recuerdan? Eso es que el vino, el tanino del vino, choca con lo salado del alimento. Choca como... Bruce Lee, Chuck Norris hace una patada voladora en el aire, ¿no? Al pecho. Chocan, mal queda. No va. Entonces, eso. Entonces, claro. Eso es feo. Tanino y sal no se llevan, por ejemplo. Entonces, ese vino Nehuen costaba 140 pesos. Y supongo que no te produjo un incendio en la boca. No. Que más o menos era... Te barría la boca, ¿no? Como para que el segundo bocado sea tan bueno como el primero. Uh-huh. Como si fuera la primera vez, más o menos. Entre todas tus idas y vueltas de estudios, de laburo turístico, ¿nunca te tentó producir vino? ¿Crearlo, fabricarlo, cómo se llama? Ni se me pasó por la cabeza. ¿Por qué? Porque siempre me... Hay una cosa que dicen, que el enólogo es el arquitecto y el sommelier es el decorador. Y no me carguen. Está muy bien. Bien. Entonces, nunca se me ocurrió pasar para el otro lado porque... No se me pasó porque realmente es algo... ¿Viste? Para mí es algo... ¿Viste como en Matrix, la película, cuando te ponen los números binarios en verde, 1 y 2, 1 y 2? No, 0 y 1, perdón. 0 y 1. 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, para mí cuando, es lo mismo. Cuando nos enseñaban computación en la escuela. Ah, bien. ¿Se acuerdan? No, boludo, nosotros esas cosas no las contábamos. Yo sí, boludo, esas pantallas naranjas que te ponías 0, no, 1, 0, no. Estabas todo el día, vamos a ver computación, y era el sistema binario, binario, binario, tinto blanco, tinto blanco, tinto blanco. Hay una cargada que se hacen en el ambiente de Mendoza y en los ambientes de enólogos, ¿no? De uh-huh. viejos enólogos que dicen que... ¿Te cortan el río o no? No. Ah, ¿te corto el río o no te corto el río? Ah, sí. ¿Te corto el río o te armo un portezuelo? Ni hablar. Qué joda esa, Fa. ¿Cómo haces para no tomar vino? Pero vamos a tener vino en La Pampa en cualquier momento, vas a ver. No, pues no, sí, tenemos, sí, pero digo, no ahí en la zona de Santa Isabel. Entonces te quería decir que hay un chiste que tiene trasfondo de verdad, que dicen los enólogos, los especialistas en hacer vinos. Los arquitectos. Los arquitectos del vino dicen que los agrónomos, que son colegas cercanos pero lejanos, nada que ver, los consideran más cuadrados, más limitado para hacer vino, pero ojo, que hay artistas agrónomos que hacen vinos alucinantes, pero digamos que el enólogo es el más específico que el agrónomo para hacer un vino. Pero tu conocimiento empírico te puede llevar a cualquier lado. Hasta hay gente que hace vinos increíbles y no es ni enólogo, ni tiene ni la secundaria y hace vinos increíbles. Bien, prueba y error, muchas décadas, ¿no? Una cosa así. Entonces, dicen que a los agrónomos los vinos siempre les salen bien. Y los enólogos muchas veces les sale mal. En ese delirio de mayor detalle artístico, de mayor conocimiento, tienen como una brecha mayor a errarle y que el vino le salga mal. Y el enólogo, el agrónomo, sería un poco más limitado, siempre le sale bien. Es un chiste. Para que llame un tipo. Está llamando un tipo. ¿Por quién llama? Y bueno, no sé, 1533-7866. A ver. Soy Ariel Martínez. Quería aprovechar para que Damián esté en la radio para hacer un saludarlo y además una felicitación pública. Devuelve la luz. Por los talleres que está realizando en la cooperativa. Para chuparle el vino, Ariel. La degustación de vinos. La gente que allí concurre siempre nos manifiesta lo ameno, lo agradable y lo formativo que resultan los talleres. También sabemos que el vino es algo cotidiano en nuestras vidas, en la mesa familiar, en la rueda de amigos, y que conocer sus aromas, sus sabores, su composición, sus orígenes, su elaboración, constituyen en sí mismo un hecho cultural. Y Damián, con su enorme conocimiento y su gran capacidad de expresarlo y de transmitirlo, realmente realiza unos talleres que son muy, muy buenos, y que nosotros invitamos a la gente que se acerque, que vale la pena. Es un poeta. A realizarlos. Así que bueno, un saludo grande a Damián, que no hace mucho que nos conocemos, pero las veces que hemos compartido momentos, no solamente hemos hablado de vino, sino también de vivencias de su vida, que son muy ricas y muy y que lo muestran como una gran persona que es. Así que un gran abrazo y éxitos en lo que sigas realizando. Bueno, con esa musiquita atrás, Ariel Martínez parece un personaje de Capusotto, que es Ariel Barbines. Me quedó claro que es un taller. Es un taller en la cooperativa o para la cooperativa, porque mirá que hay muchos se te va a llenar. Se te va a llenar de cooperativista, claro. Te digo, el taller. Pero fuera de joda que es nivel de vida, aumentar, gastás lo mismo nivel de vida, conocer qué vas a comer. Sí. Algún calidad de vida, digamos calidad de vida. Claro, calidad de vida. Calidad de vida, exacto. Gastar el mismo dinero que vas a gastar, disfrutarlo mucho más. Tal cual, y está buenísima. De verdad que lo popular es eso que dijo Martínez. Más allá que lo carguemos y lo vamos a seguir cargando todo el tiempo, porque amigo, además está debiendo un programa. Sí, tiene que venir. Cuando dice el vino es una cosa cotidiana en nuestras vidas, perfecto. Eso es pueblo, papá. Eso es. Bueno, ¿hay más ping-pong o ibas a meterte en algo muy... Iba a decir así, champagne, espumantes o frisados. O frisantes, no digo frisado porque si no... Mirá, los tres tienen su ocasión. Frisante decís el New Age, por ejemplo. Claro. Yo el New Age lo tomo más como un espumante. Bueno, después te preguntamos a vos. Bueno, el New Age. Y el frisado lo tomo como se llama ese vino que nosotros atrás, un vino blanco, le sentimos esa burbuja natural que tiene como un picor. Chicos, bien. ¿Quieren hacer ustedes un programa de bebidas? No, de maridaje. ¿Por qué estamos...? Del maridaje. No, porque lo están dejando afuera el negro, compadre, totalmente. Está, pero como, dejó del vaso, el negro vino con el vaso. Con su un problema con el vaso. Con su spray ahí, no, pobrecito. No metió un griego en toda la nota. Sí, lo parió. A veces hice preguntas muy atinadas. Bien. Yo frisante, champán. Creía que me iban a verdubiar, pero no. No. O sí, no está dentro de... No, no hay manual. Quedan 5 minutos. Sí. Entonces, dale, dale con el la respuesta. La ¿Qué sabemos lo que piensa Juani? A mí no me gustan las bebidas con CO2, con burbujas dulces, ¿no? Uh-huh. A mí no me gustan. Y uno, el New Age y otras, es una, las burbujas son inyectadas con una pistola, es una Coca-Cola. Uh-huh. Y negro. Por eso es tan barata. No es tan barato encima, depende. Las otras burbujas de esos espumantes están hechas en procesos más costosos. Un costo medio es Charmat, por ejemplo, Charmat, que es hecho como en un silo de granos. La misma forma, es una nave binaria, donde producen ahí las burbujas, está, es como si fuera la presurizada, como la cabina de un avión, ¿no? Presurizado ahí, en poco tiempo, en 2 semanas, tenés el espumante hecho. Unos espumantes que por más que sea hecho de esa manera económica comparada a los franceses que se hacen adentro de la botella, que lo vamos a ver todos el martes 3 de abril, bueno, en la cooperativa. Eso es lo que digo, sin luz, ¿no? Con todo lo que se produce. Sin luz. ¿Sin luz en dónde? ¿En el taller que vamos a estar sin luz? No, digo, las botellas que tienen que estar sin luz. Sí, exactamente. Tienen que estar en la oscuridad y a una temperatura muy baja. A una temperatura de que estás en una cava y en remerita no te la aguantás mucho rato. Es un lugar húmedo y frío. Bueno, pero todo tiene su ocasión. El vino, si tenés un vino de 1.000 pesos la botella, que hay, ya vieron en las vinotecas, 1.000 mangos la botella y lo tomás esta, en una... Esta que tenemos acá, sí. Fíjate. Ah, mira qué linda. La que no abrimos esta noche. Esa es la que está con regalo. La magia de la radio. Bodegas Destructor. Es genial esa bodega, me encanta. Sí. ¿Esa es la que toma el barba? ¿Esa es la que toma el barba? No, esa es sapo de otro pozo. Ah. Imagínate que que tomás un vino de caro con una mala compañía por algún motivo y va a ser un mal momento y te tomás un vino te cagás de me lo tomo en el baño y la compañía se vaya a la mierda. Sí, y después te pinto un graffiti en la pared. Imagínate que claro, vas a un asado a la casa de un jefe, ponele. Hola. Que no te lo bancás y vas por compromiso y te vas a tomar ahí, vas a tener que estar ahí. Le chupás los mejores vinos. Claro. Bueno, mitos y verdades. Si no lo preguntan estos dos, lo pregunto yo. ¿Lo cortamos al vino con agua, con soda, con lo que queremos, cualquier precio o no? ¿O está con hielo, todo mal? Sí, al vino lo tenés que tomar como vos quieras, pero... ¿No es una demagogia del vitivinícola? Tenés que tener mucho... Vitícola. Tenés que tener la billetera gorda para agarrar un vino de 1.000 pesos y ponerle soda. Preferiría agarrar... Este sería un lujo el que yo traje. Te dura más. ¿Los tirás? Sí, pero el sodiado... ¿Cómo hizo en la Biblia Jesús con las bodas de Caná? ¿Los odió? Sí, los odió, puede ser. No, si Jesús no odia a nadie. No, los odió. Los odió. ¿Se acuerdan que no alcanzaba el vino? Así que se puede. Lo que no hay que ser tan estúpido es pasarlo con un vino caro que no... Sí, se puede. Sí, claro, se puede. Si no tenés, si no sos millonario, sos estúpido. Si sos millonario, sos excéntrico. Claro. Muy bien, está bien. ¿Sabes la diferencia, Juan? Es una buena definición. Yo siempre fui un estúpido. Siempre fui un seco. Sí, pero también se puede ser excéntrico sin ser millonario, que es otra. Pero más allá del precio, ¿tampoco le rompe tanto el sabor la soda o el agua? ¿O sí, güey? Sí, se transforma en otra cosa. Pero hay vinos que van a tener para darte poco y hasta ahí nomás, que sí los podés sodear, ¿no? Yo después de la charla de hoy te sirvo un cabernet con soda y te digo, mirá qué Pinot Noir que te tengo. Ni hablar. No, porque la acidez no la va a tener. Vos callaste. Si limón. No, siempre. Limón todo el tiempo. No, una aceituna. Bueno. Ah. Mira, un super truco que esto creo que nos van a agradecer los oyentes, por lo menos algo, una cosa de mi parte. Me van a agradecer algo, ojalá. El vino con hielo. Mucha gente por muchos motivos, porque es verano, porque está caliente, o alguna gente porque se lo suaviza. ¿No? El frío al vino. Congelen uvas, compren uvas y las congelan en bolsitas separadas. Te enfría el vino y no le cede agua a medida que no te lo va aguando a medida que el hielo se derrite. Esto es una práctica ya que tiene mucho tiempo. Mirá qué turbito. Congelás uvas, enfrías. Se te enfría como si fuera hielo, pero no le larga agua al noble contenido. No le larga azúcar, nada. Nada. Y de última sigue siendo parte de lo mismo. ¿Por qué congelen uvas y no congelen? Porque queda re lindo. Hay unas cositas compradas que se compran de siliconas también. Claro, yo tengo una ciruela, me entra en el vaso. Es lo mismo al final. No, sí, pero le metes mucho sabor a ciruela. Claro. Eso quiero saber. Discúlpame. Pero el vino viene en la uva, no en la ciruela, Juan Pablo. Mira, pero... la ciruela podría ser, pero te va a ocupar mucho lugar. Lugar, no del sabor. No es lo mismo cinco pequeñas esferas acomodadas en coronas. Pero lo que digo es, la uva, esa uva congelada, ¿me da un sabor en la bebida? No, es lo mismo que ponga un dildo. Y más que son uvas que vas a conseguir en Santa Rosa, no te van a dar sabor ni en la bebida, ni comiéndola como fruta. Claro. Ni nada. Yo, el tipo congelaba uva torrontés para un vino, un cabernet. Eso es de galán. No sé, por después, el color, sí. Juega con después el color. Billetera, ¿viste? Uh-huh. Si te viene sapo de otro pozo. Sí, yo he incursionado en ponerle a vinos no tan caros, por ejemplo, hongo. Es una muy hongo, buena onda. Gracias. Muy el hongo de onda. Pino. El hongo de pino adentro de un vaso de vino Noir. Que no es tan sabroso. El hongo de pino, que tiene mucho sabor a madera. ¿Pero qué lo sacás del frasco? Sí. ¿Te dio algo refrescante como picante y mentolado, una cosa así, te tiró? Me dio el sabor a veces de... Lo he hecho antes de beber. Un lo pedo que no ve cuando hace eso. No, el hongo de pino en el vino que no es tan bueno le da un sabor a madera y un ahumado y un... ¿cómo se dice? Bosque, que es muy rico. Mirá, nunca lo escuché, pero... ¿Y el vino dónde quedó? Todo para inventarse. Pobre vino. Todo para inventarse. El vino es todo eso. ¿Y el sodeado es una... No es sodeado eso. No, está bien. No es sodeado. Volví para ahí, volví para el tema del sodeado y es una cosa que de nuevo se está poniendo de moda porque antes las gaseosas no existían o eran carísimas. Y hasta un niño en la mesa... Sí. Ahora son carísimas, 55 esta, mirá. Con sodeado y era la gaseosa de la época. Tomar un poquito de vino con soda para los nenes. Sí, poquito, ¿no? Siempre poco poquito. Vino, mucha soda. Señora, sí. Poquito. La sopa con vino. Bueno. También. Sopa con vino, lo he tomado, no me ha terminado de convencer cuando era chico. A mí sí. Me gusta. ¿El vino lo pones en la sopa servida o en la olla? Servida. Uh-huh. Bien, dato importante. Frío el vino. O a temperatura natural. Y natural, para que no te con hongos de pino. Con las uvas que tenés en el freezer. Todo lo mezcladito. Yo le propongo a los oyentes que le pongan hongo de pino. Me estoy muriendo de sed. En la esquina la vagancia tiene algo para beber. Bueno, nos vamos yendo nos vamos cantando. Se piensa que es Guillermina Gavaza y es Juan Pablo Gavaza. No, si fuera Guillermina Gavaza no estaría acá con ustedes aguantando las pelotudeces que acabas de decir de la sopa. ¿Qué mezclaste antes de la sopa? El hongo bosteado. De los pies. El hongo de los pies se le pones vos. Cuando estás mamado como una chiva allá y arrancá y te he visto personalmente. Meté los pies adentro. El vino en las patas. Antes de que nos vayamos cantando. Este martes a las 7 de la tarde en la cooperativa en el Salón Voces. No. Es este, el 3 de abril. El 3 de abril. No, ¿hay que irse con vinito o no? No, esta vez no. Importante saber si hay que ir. Comparezcan nomás. Cualquier cosa, si quieren consultar en mi Face, ahí están todos los datos. ¿Tu Face es Damián Tan? Sí, Damián, separado, Tan. T-A-N. ¿O Tanat es por no, la tenía un otro nombre. Justo Tan, que es el del... Había puesto otro nombre. No, Tan, T-A-N. Sí. Tenía un nombre más, otro nombre, muy tinto, era antes, pero me empezaron a invitar en el Face, hasta como una topadora, hacía que me lo cambie porque había muchos bistro y no sé qué, y escuelas de vino se llamaba muy tinto. Muy tinto. Por ahí. Entonces, tipo muy medio tinto. De rabieta, así al toque, Tan era los galos, los que luchaban contra los romanos. Ajá. Le llamaban Tan al roble, ellos estaban rodeados de selvas de roble, del roble de que se usa para las mejores barricas del mundo. Uh-huh. No me acuerdo la especie de roble, hay decenas de especies de roble, entonces de tipos de roble. Si es galé, es francés. Y los vascos le decían Tan, de ahí viene la palabra tanino. Entonces Damián Tan. Mirá, muy bien. Damián, gracias por venir. Nos gustó charlar, como siempre, que vienen acá con buena onda y buen humor. Si querés agregar algo más, ratificar, rectificar, saludar, una pregunta que esperaba y no salió, un tema que querías conversar, lo que mierda se te cante, la verdad micrófono que, abierto. La verdad que para mí estuvo muy completo todo esto. Y gracias a las personas que opinaron. sobre mi trayectoria respirando en la tierra. Y bueno, de nuevo, el que a veces concurrir a una clase de vinos o algo así puede parecer algo bastante poco regular, como, como otras actividades. Como, tómenselo como ir a un taller de cerámica. No sé cómo será eso, nunca fui. Claro. Pero bastante se pueden sorprender, espero que de buena manera. Y cualquiera puede hacerlo. Cualquiera aprende de vinos de una manera natural y divirtiéndose. Hay que tomar. Gracias, de veras.